Lección 24. Los jóvenes de hoy de Corea. Para hablar de los jóvenes de hoy, nos vemos obligados a mencionar a la generación anterior que se compara con la de hoy en muchos sentidos. Los padres de los jóvenes actuales son los que sufrieron una de las guerras más cruentas de la historia de la nación, la Guerra de Corea, 1950-1953. Estos padres, en su adolescencia, siendo Corea un país de economía agrícola, crecieron en una familia pobre y numerosa, de manera que en general no eran bien cuidados por sus padres y cada uno debía explorar su propio futuro. Atravesando por el periodo de rápida industrialización a los 60 y 70, esta generación dedicó toda su vida a su papel económico, sacrificando cualquier tipo de necesidad individual. En el campo político interior del país, correspondía al periodo de la lucha por la democratización del país. A diferencia de sus padres, que por fin pudieron establecerse en la sociedad relativamente acomodada, los jóvenes de hoy han crecido en comparativa comodidad económica. La mayoría de ellos son de familia nuclear de uno o dos hijos, resultado de la campaña oficial para el control de la natalidad. Por ello, los hijos siempre han sido el foco del interés de los padres, quienes dieron más importancia a su educación. Viviendo en una sociedad económicamente desarrollada y políticamente democratizada, a estos jóvenes de hoy no les hace falta sacrificarse por nada más que por sí mismos. Y la globalización mundial les ofrece una gran oportunidad de conocer un mundo mucho más amplio. Sin embargo, los jóvenes de Corea, paradójicamente, se encuentran en una situación de máxima competencia, a consecuencia de todas estas ventajas de las que gozan. Aún así, su forma de pensar es muy positiva y abierta al ser parte de una generación muy competitiva y de un nivel alto de educación. De ahí, la confianza de la generación anterior de que los jóvenes de hoy poseen la capacidad suficiente para encargarse del futuro del país.